Amigos y amigas de Maipú, les habla Herman Silva Sangüesa para informarles que este CD contiene las distintas canciones que me han acompañado durante 16 años en que he ocupado un cargo de representación popular en el municipio de Maipú. Quiero contarles que la primera canción que lleva por nombre Al servidor de mi comuna es el símbolo de mi actual campaña concejal. La segunda melodía fue creada para mi campaña de alcalde, en la cual participaron los maipucitos, y lleva por nombre Siempre Maipú. La tercera, cuarta, quinta y sexta melodía son las canciones que serán parte de esta campaña, a la cual los invito cariñosamente a sumarse. Muchas gracias y que disfruten de este CD.